Amnesia quiere decir olvido. Decir tinieblas, decir jamás. Las aves pueden volver al nido, pero las almas que se han querido, cuando se alejan no vuelven más. No te lo dice la luz que expira, sombre silencio, desolación. Si tantos sueños fueron mentira, ¿por qué se queda cuando suspira tan hondamente mi corazón? No te lo dice la luz que expira, sombra, silencio, desolación. Si tantos sueños fueron mentira, ¿por qué se queja cuando suspira tan hondamente mi corazón? Ausencia quiere decir olvido. Decir tinieblas, decir jamás, las aves pueden volver al nido, pero las almas no vuelven.